El mayor de los Marcos gobernó Filipinas durante 21 años, incluidos 8 bajo la ley marcial, antes de ser derrocado en el año de 1986 por el llamado levantamiento del poder popular contra su cleptocracia. Pero acá se da un caso particular en la política filipina y es la asociación de dos delfines dinásticos. Marcos se ha asociado con la aspirante a la vicepresidencia Sara Duterte, hija a su vez del actual presidente Rodrigo Duterte, que iba por delante de su compañera en las encuestas antes de que ésta optara por presentarse al segundo cargo más importante. La particularidad de las elecciones filipinas es que por un lado se elige al presidente y por el otro al vicepresidente. Aunque ha mantenido las distancias con su padre, la combinación Marcos Duterte es potente y abarca la geografía y la demografía del país, aliando los distritos del norte leales a Marcos con el sur profundo, donde los Duterte son mucho más poderosos. Ambos han disfrutado del privilegio del poder bajo las reglas de sus respectivos padres. Marcos entró en la política como vicegobernador en el año de 1981, cuando su padre aún estaba en el poder, y hasta hace poco Duterte era alcaldesa de su ciudad natal, Davao City, el antiguo cargo de su padre. Todo queda en familia en este caso, y es que las dinastías son un elemento básico y casi esencial de la política filipina desde hace mucho tiempo, y han reforzado su control de poder en los últimos años. Una investigación realizada por el sitio de noticias en línea Rappler muestra que las llamadas dinastías gordas, en las que varios miembros ocupan simultáneamente cargos electos, ocupan ahora el 29% de los cargos locales, el 80% de las gobernaciones y 2/3 de los escaños en el Congreso Nacional. Como prueba de ello, los dos hijos de Duterte aspiran a ocupar escaños en el Congreso y en la alcaldía en las próximas elecciones. Y el hijo de Marcos también se está preparando como un futuro heredero. Las leyes que se suponía que frenan la influencia de las familias políticas no funcionan. Y lo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que han sido aprobadas por políticos que pertenecen a mencionadas dinastías. Por ejemplo, muchos puestos están limitados a 3 mandatos consecutivos, pero el truco consiste en conseguir que un cónyuge o un hijo mantenga el puesto durante un mandato y luego se presente de nuevo. Sin embargo, ser un Marcos también conlleva un gran bagaje porque es quizá el nombre más polarizante de la política filipina. El ascenso de Marcos es un tema que divide y abre las heridas del pasado. Sin embargo, donde algunos ven el poder arraigado de la política dinástica y el clientelismo impulsado por una hábil campaña de relaciones públicas que se ha hecho un notable trabajo en el encubrimiento de los pecados de la familia, una nueva generación ve a su vez una suerte de reivindicación. De hecho, Marcos ha encontrado su ventaja en la demografía. Y es que la mayoría de los filipinos que votarán por el presidente el próximo 9 de mayo son menores de 30 años. Es decir, no crecieron bajo el régimen de la ley marcial de su padre, bajo la cual el 70.000 personas fueron detenidas, 34.000 personas fueron torturadas y más de 3.000 fueron desaparecidas y asesinadas. El ascenso del joven Marcos a la categoría de candidato presidencial es la culminación de una sofisticada estrategia de desinformación en las redes sociales que ha durado años y que ha promovido el gobierno de su padre como una época dorada. También se ha cuidado de evitar los debates para no tener que hablar de lo que hizo su familia y deja que políticos locales de renombre hagan campaña en su nombre. Mientras tanto, su principal rival, la vicepresidenta Leni Robledo, ha sido objeto de un constante bombardeo de desinformación en Internet, en gran parte sobre su vida sexual y sobre su familia, en parte por los partidarios de Marcos. Cuando empresas como Facebook, Twitter y Wikipedia tomaron medidas contra los trolls, bots, spams y la manipulación, incluso la poderosa Iglesia Católica ha rechazado el revisionismo histórico online. La campaña de Marcos ha respondido pivoteando hacia plataformas más nuevas como las de TikTok para apelar al enorme banco de votos filipinos de la generación Z, convirtiendo a adolescentes e influencers que están lejos del trauma de la ley marcial en simpatizantes de la dinastía Marcos. Ahí la pregunta sería si puede alguien vencer a este dúo dinámico dinástico. Y es que de los demás partidos, la única que tiene cierta oportunidad, aunque muy remota, de convertirse en presidenta sería la candidatura de contra la candidatura de Marcos Duterte es Robredo, quien es la única mujer candidata a la presidencia. Y es que Robredo, que venció a Marcos como vicepresidenta en el año 2016, se ha labrado una reputación como feroz crítica de las tácticas de mano dura de Duterte, aunque va dos dígitos por detrás de Marcos, y su campaña está experimentando un aumento tardío en el número de asistentes a sus mítines vibrantes, que en los cuales se remarca la lógica feminista, que dentro de una cultura política tan misógina como dinástica no termina de casar muy bien. Como ven, esto hace que las lógicas dinásticas terminen marcando la política filipina desde hace cerca de 50 años, y hoy, en el siglo XX, año 2022, todavía estas dinámicas manejan este rincón del planeta. De esta manera entonces abrimos el programa del día de hoy. Vamos a irnos con algo más de música para conectar con nuestra sección Lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo. Vamos a irnos a los Estados Unidos, a Afganistán y a Francia. Iniciemos en los Estados Unidos. Y es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estaría dispuesto a anular el caso de Roe versus Wade. Y es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está dispuesto a revocar la histórica decisión sobre el derecho al aborto de Roe versus Wade, según un borrador filtrado de la decisión que informó a última hora del lunes. El borrador, redactado por el juez Samuel Alito, explica el aparente plan del tribunal para revocar la sentencia de 1973, señalando que Roe fue atrozmente erróneo desde el principio y que es hora de devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo. De ser cierto, esto significaría que el tribunal se pone al lado de Mississippi en su empeño por prohibir los abortos después de las 15 semanas de embarazo. En particular, solo una decena de países permiten abortar más allá de este punto. Aunque los borradores del SCOTUS no siempre reflejan las decisiones finales, el analista político principal del Eurasia Group, John Lever, cree que este borrador podría ser un anticipo de lo que podría estar por venir. Y es que los observadores del tribunal parecen pensar que el documento no es un borrador legítimo, pero que sí podría terminar dando la línea que el tribunal está tomando respecto a esta sanción. Así, de esta manera, comenta este analista, creo que esto es real y podría reflejar la realidad de lo que implica el caso de Roe versus Wade, que sería anulado este año. Hay que recordar acá que en la política norteamericana, en la manera como se hacen las leyes, usualmente son casos que se evidencian el uno en caso contra el otro. No existe como tal una ley de aborto, sino este tipo de casos referenciados como Roe versus Wade, en los cuales se da un dictamen jurídico en virtud de los dos contrincantes. Desde Estados Unidos nos vamos ahora a Afganistán. Y es que las cosas en Afganistán parecen ir cada vez peor. Y es que en las últimas semanas, más de 100 afganos han muerto en ataques terroristas, la mayoría de los cuales han sido reivindicados por el ISIS-K, que es una rama del movimiento del Estado Islámico que se expandió a Asia Central en el año 2015. Aunque los ataques se han dirigido principalmente a zonas chiíes, la semana pasada el grupo también bombardeó una mezquita suní, por lo que los ataques generalizados ya no parecen tener motivos sectarios. Entonces, la pregunta acá sería, ¿cuál es el plan de juego de ISIS? Está claro que quieren enemistarse con los talibán, de los que dicen no aplican suficientemente la ley islámica. Los dos grupos se han enfrentado por el territorio en el pasado y varios miembros talibanes desilusionados han desertado hacia el ISIS-K. Mientras, los talibán se esfuerzan por ganar legitimidad internacional y desbloquear los fondos extranjeros congelados. El ISIS-K está sembrando el caos y socavando la autoridad del régimen gobernante. Los talibán, por su parte, que prometieron garantizar la seguridad nacional de Afganistán al asumir el poder el pasado verano, han detenido recientemente a un alto dirigente de ISIS. Aún así, la sangre sigue corriendo y un académico afgano ha advertido de una primavera y un verano de destrucción. Y desde Afganistán nos trasladamos ahora a Francia. Y es que en una gran sacudida política de la política francesa, Jean-Claude Mélenchon, que lidera el partido de izquierda, la France Insoumise, quedó en un muy cercano tercer lugar en la primera ronda de las elecciones presidenciales, ha llegado a un acuerdo para unir fuerzas con el Partido Verde. El bloque dijo que no presionaría para que Francia abandone la Unión Europea, pero que está dispuesto a desobedecer algunas normas europeas. Esta es una mala noticia para el presidente Emmanuel Macron, que necesita que su partido, la République en Marche, obtenga la mayoría de las elecciones legislativas de junio próximo para poder llevar a cabo su programa político pro-empresarial y pro-Unión Europea. Mélenchon también está cortejando a los partidos socialista y comunista para que se unan a su coalición anti-Macron, con la esperanza de que si gana suficientes votos, este verano Macron se vea obligado a recurrir a un primer ministro de izquierda para dirigir la agenda legislativa. Sin embargo, el analista del Eurasia Group, Ramna Moharabat, afirma que es muy poco probable que esto ocurra, ya que los votantes de centro y de centro derecha estarán ahora más motivados para salir a votar y aplastar la potencial influencia creciente de la izquierda en Francia. Y ahora nos vamos a ir al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Buenos Aires. Conectamos directamente con Argentina. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires. Hoy aquí en el fin del mundo compartiendo con ustedes un hecho cultural que también es político y económico. Me refiero a la Feria del Libro de Buenos Aires, que comenzó esta semana tras 2 años de haberse suspendido por la pandemia y que se espera retomará el poder de convocatoria que históricamente ha tenido, atrayendo a 1 millón de personas aproximadamente, además de una gran cantidad de autores. Las editoriales, las librerías, los críticos de literatura se reúnen en esta feria, que tiene, además de los stands donde se venden libros, toda una serie de encuentros, foros, seminarios. Ahora, es en Argentina también un hecho político, porque cada año la Feria del Libro invita a algunos escritores para hacer el discurso inaugural. Cuando estuvo Mario Vargas Llosa hace un par de años, un sector del kirchnerismo, que hoy gobierna la Argentina, pidió que fuera cancelado, que fuera directamente prohibido, y lo repudiaron desde el momento en que Vargas Llosa, un liberal, ha tenido históricamente una postura muy contraria al peronismo. Sin embargo, la Feria del Libro reivindicó esa invitación, Porque además de que Vargas Llosa, quien lo va a discutir, es un gran escritor, ganador del premio Nobel, representa una de las tantas posturas políticas posibles y una feria del libro, que es por definición un lugar de debate y de apertura intelectual, tiene que admitirlo. Este año la apertura estuvo a cargo de un escritor kirchnerista, Guillermo Saccomanno, quien en su discurso ayer, en vez de hablar de literatura, aprovechó para atacar a los opositores al gobierno y hacer un discurso absolutamente político que algunos celebraron y otros criticaron, pero es parte de las reglas del juego. Además, está también el aspecto comercial. La Feria del Libro vende muchos ejemplares en sus ediciones en Buenos Aires, aunque está enfrentando también algunos debates que tienen que ver con la industria, con el precio del papel, con la distribución de los libros, con la capacidad de la población de consumir ficción o libros de no ficción en un momento de crisis económica, y además ciertos desafíos que ya tienen que ver con una cuestión, si se quiere, de carácter civilizatorio, que es el pasaje regular del papel a la pantalla. Se sabe que en el ecosistema del libro por ahora siguen conviviendo los dos formatos, que el libro electrónico es una opción que hasta ahora no ha matado al libro de papel. Sin embargo, se plantea como una pregunta hacia el futuro si las nuevas generaciones, los que son nativos digitales, no migrantes, como mi generación, que nació con el papel, digamos, si los jóvenes que ahora se acercan a la lectura incorporarán el papel o con los años se pasarán absolutamente a la opción electrónica. Eso también está, por supuesto, en el corazón del debate de la Feria del Libro, porque cuestiona ni más ni menos que al gran objeto y al gran producto que convoca alrededor de la feria, que es obviamente el libro. En definitiva, la Feria del Libro es mucho más que eso. Es un lugar donde se encuentran, se debaten las tendencias de la literatura, de la ficción, y donde la Argentina muestra nuevamente lo peor y lo mejor de su identidad. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. Números duros. vamos a irnos a Francia, Guinea, China e Irán. Iniciamos en Francia y en el número que nos lleva allí es 65. Y es que miles de trabajadores franceses celebraron el Día Internacional del Trabajo protestando contra el recién elegido, reelegido presidente Emmanuel Macron por, entre otras cosas, querer elevar la edad de jubilación a los 65 años si su partido gana la mayoría de las elecciones legislativas en junio. Las concentraciones fueron mayoritariamente pacíficas, aunque algunos manifestantes incendiaron algunos negocios en París. El siguiente número nos traslada a Guinea y es 39, y es que la Junta Militar de Guinea dice que está preparada para que el país vuelva a tener un gobierno civil en el 39. La Junta Militar de Guinea dice que está preparada para que el país vuelva a tener un gobierno civil en la CDAO, el poderoso bloque económico de las naciones de África Occidental, preocupado por el aumento de los golpes de Estado, y decide que el plazo no es lo suficientemente rápido y aplica nuevas sanciones en consecuencia a este país. El siguiente número nos traslada a China y es 47,4. Y es que el índice de gestores de compras de China, que mide la actividad manufacturera, cayó a 47,4% en abril, su nivel más bajo en 2 años. La cifra refleja el empeoramiento de las consecuencias económicas de la controvertida política del COVID-0 y el cierre de Shanghai. Y el último número nos lleva a Irán, es 333. Y es que Irán llevó a cabo 333 ejecuciones el año pasado, en su mayoría relacionadas con delitos de drogas, lo que supone un fuerte aumento respecto a las cifras del 2020. El aumento se ha atribuido en parte a la elección del presidente de línea dura, Ibrahim Raisi. Y de esta manera llegamos entonces al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Manila. Estuvimos hablando sobre la democracia filipina que se mueve entre las dinastías y la desinformación. La sección Lo que estamos viendo nos llevó a los Estados Unidos, Afganistán y Francia. Viajamos posteriormente al fin del mundo, a la ciudad de Buenos Aires, para escuchar la columna que nos trajo Pablo el día de hoy sobre la Feria Internacional del Libro de esta ciudad. Y finalizamos este programa de 30 minutos con nuestra sección Números Duros, yendo de nuevo a Francia, posteriormente a Guinea, China e Irán. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. A que nos sigan en nuestras redes sociales y también a que nos visiten en nuestra web en geopolitica.com. Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21.